el contenido de la carta de Almagro fue tan lejana a los cánones diplomáticos que en un primer momento pensé, junto con otros colegas, que era una carta apócrifa, que no era una carta firmada por él. Pero, sin embargo, dada ya comprobada la veracidad, lo importante es observar el contenido de la carta. Y eso, ese contenido, repito, está lejano a los cánones diplomáticos, solo se puede entender por el calor, ¿verdad?, por la intensidad de la discusión a la cual ha llegado el secretario general de, de la Organización de Estados Americanos con el presidente Maduro. No cabe la menor duda que el secretario general Almagro ha asumido una actitud muy valiente en relación a la defensa de los derechos humanos y la democracia en América Latina y en particular en Venezuela. Y no cabe la menor duda que el presidente Maduro y el gobierno de Venezuela está haciendo todo lo posible para sacar a Almagro de la Secretaría General. Y él lo sabe y por eso plantea este debate en esa nueva dimensión. Producto también del tratamiento que le ha hecho a la OEA y en particular al secretario general Almagro, la Cancillería venezolana, porque vamos a ver quién tiró la primera piedra en relación a este tipo de lenguaje.